llorando. Me duele tanto ver cómo me estás tratando. Ya no me esperas más con comidas extrañas. Si no está de salida, está un poco más salada. Solo al despertar me quedan las mañanas. Tus mates al cebar, pero con yerba lavada. Ya no eres la mujer esta que tanto me amaba. Te noto tan distante y esquiva la mirada. Sé que no es para mí, que me todo el día pintada. Y hasta te teniste el pelo y usas la ropa más ajustada. Quizás me dediqué demasiado a mi trabajo, que descuidé a la mujer que yo amaba tanto. Y no podía creer esto que está pasando. Me duele tanto ver cómo me estás tratando. ¡Ay, amor! ¿Llora ese acordeón? ¡Dale, Franco!